Bienvenidos. Mi nombre es Abelardo Magallanes Sánchez. Dentro del tema de comunicación oral, al cual se refiere mi proyecto, hablaré de una técnica de comunicación muy importante, el discurso, ya que esta ha sido utilizada por los grandes líderes para atraer masas. El discurso es el razonamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigido a un público por una sola persona. Las características del discurso son: 1. Es formal. 2. Debe llevar encabezamiento, es decir, un saludo individual o colectivo en orden jerárquico. 3. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. 4. Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar. 5. No deben utilizarse ayudas audiovisuales. 6. Los gestos deben ser significativos. Un discurso debe organizarse con anterioridad, es decir, debe redactarse anteriormente al evento. La introducción debe reunir tres condiciones: 1. Captar la atención. 2. Asegurar el favor y el respeto hacia el orador. 3. Preparar el auditorio. De acuerdo con la circunstancia, el expositor puede iniciar su discurso: 1. Haciendo referencia al tema o a la ocasión. 2. Formulando una pregunta retórica. 3. Presentando una declaración sorprendente. 4. Citando una frase o el fragmento del texto. 5. El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público. 6. Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito del discurso. Algunas formas de terminar un discurso son: 1. Lanzar un reto o exponer una petición. 2. Presentar un resumen del contenido. 3. Producir o citar un texto. 4. Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias o a la acción. Como conclusión, podemos considerar que un buen discurso puede llevar a alguien al éxito. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.